Los comités del norte y del sur y en ultramar, por la ejecución de la declaración conjunta del 15 de junio, publicaron el día 15 en nombre de su Comité Conjunto Nacional un llamamiento que dice en particular: han transcurrido 71 años desde aquel día histórico en que la nación coreana rescató el país arrebatado por los invasores imperialistas de Japón. Aunque lo rescatamos con la sangrienta lucha indoblegable de largo tiempo, nuestra nación sigue sufriendo los dolores de la división a lo largo de más de 7 decenios, dividida en dos por las fuerzas foráneas, y no se ha logrado todavía su reintegración. Todos los resultados logrados por el 15 de junio se ven negados. No se logran el contacto, el viaje, el diálogo y el encuentro entre el norte y el sur. Y continúan las acciones de las fuerzas de dentro y fuera del país opuestas a la reunificación por alargar la separación de la nación. Resolvamos mancomunando la fuerza entre nosotros los connacionales el problema de la reunificación, ya que somos su protagonista. Rechacemos todas las artimañas de aquellas fuerzas que imponen la división y la confrontación. Logremos la unidad de toda la nación, aunamos la fuerza y la inteligencia de la nación sobre la base de respetar el régimen y sistema de la contraparte, y promovamos de modo activo la reconciliación y unidad. Logremos la paz permanente y firme en la península coreana. Suspendamos las acciones conflictivas de guerra como los ensayos militares conjuntos que amenazan la paz de la península coreana, y esforcémonos enérgicamente por establecer el firme sistema de paz. Resucitemos y vigoricemos el contacto, el viaje, el diálogo y el encuentro por la reunificación en diversos sentidos entre distintos sectores y capas del interior y exterior. Promovamos las actividades conjuntas nacionales y el contacto y el viaje multifacéticos entre las entidades de capas, ramas y regiones, como de obreros, campesinos, jóvenes estudiantes, mujeres, ciencia, prensa y religión. Y también esforcémonos activamente por realizar el contacto diversificado entre los partidos y organizaciones sociales del norte y el sur y el gran encuentro pannacional por la reunificación. Resucitemos lo más pronto posible los valiosos frutos para la reunificación, la paz y la prosperidad logrados con el esfuerzo común del norte y el sur, como la zona industrial de Kaesong y el turismo al monte Kumgang, y abramos de nuevo las vías aérea, terrestre y marítima. Rechacemos la política de escisión y confrontación de las fuerzas interiores y exteriores opuestas a la reunificación, y sobre la base de las experiencias y éxitos de haber abierto el camino de la reconciliación, la colaboración, la paz y la reunificación, mancomunando la fuerza e inteligencia de la nación, superemos las penalidades y dificultades de hoy. Acabemos con la separación nacional y la confrontación de guerra y abramos de par en par la puerta de la paz duradera y la reunificación independiente.